damos gracias, Señor, porque nos has permitido alabar tu nombre con alegría, con júbilo, con fiesta ante tu presencia. Pero es una buena oportunidad para decirte, Señor, que necesitamos cambiar algunas cosas de nuestra vida. Por eso estamos aquí, para parecernos a tu Hijo Jesús. Sí, Señor. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí, desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame, Señor, dale un cambio a mi vida, por favor. Señor, estoy aquí, necesitado aún más. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame, Señor, dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser. Jesús, cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús.